para que nuestro pueblo y el mundo sepan quiénes son los compadres, por favor, dígalo. ¿Los compadres? Tú y yo. Y vamos a aclararlo, sí, como no, con mucho gusto. Entonces, para tú y yo. Por eso... Hay un rum rum por las calles, que unas cosas son mentiras, pero otra es verdad. Que dicen que los compadres, que bururú, que barará, que patatín, que patatán, que yo no sé, que qué sé yo. El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum. El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum. Que los compadres se murieron, mentira. Que los compadres están graves, mentira. Que los compadres son jóvenes, es verdad. Que los compadres son viejos, aguanta ahí, aguanta ahí. Que los compadres son... El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum. El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum. Con los compadres hay un rum rum, te lo dije. Hay un rum rum que se murieron. Hay un rum rum que están graves. Hay un rum rum que son jóvenes. Hay un rum rum que son viejos. Hay un rum rum que yo no sé qué sé yo. Hay un rum rum que patatín, que patatán. Hay un rum rum, siempre hay un rum rum. Hay un rum rum con los compadres. Hay un rum rum. Hay un rum rum que son hermanos. Hay un rum rum padre e hijo. Hay un rum rum tío y sobrino. Hay un rum rum hermanos de caridad. Hay un rum rum hijos de Nicolás. Hay un rum rum que son del Caney. Hay un rum rum que son de Oriente. Hay un rum rum de Majaguabo. Hay un rum rum de Siboney. Hay un rum de hermano de Ricardo. Hay un rum rum de Ángel Urbano. Hay un rum que son mucha familia. Hay un rum siempre hay un rum. Hay un rum que la clave no suena. Hay un ¿qué dices que tú? La flauta tampoco. ¿Qué hay dices? ¿Qué dices tú? Vamos a ver la clave entonces. Fue para ti. Demuestre que hay clave para rato. Venga la flauta. Voy. Hay un rum rum que patatín que patatán. Hay un rum rum que son hermanos. Hay un rum rum que son jóvenes. Hay un rum rum que salieron. Hay un rum rum que regresaron. Hay un rum rum que fracasaron. Hay un rum rum que triunfaron. Hay un rum rum que yo no sé qué sé yo. Hay un rum rum que bururú que barará. Hay un rum rum que patatín que patatán. Hay un rum rum, siempre hay un rum rum. Hay un rum rum con los compadres. Hay un rum que hay no menos viejo. Hay un rum rum no más joven. Hay un rum rum. Hay un rum rum. Hay un rum rum. Hay un rum rum. Hay un rum rum. Hay un rum rum. Hay un rum rum. Hay un rum rum. Hay un rum rum.